arañas de Marte. Bueno, aquí estamos en nuestro segundo programa de repaso, queridos seres arácnidos, de las cosas que hemos estado escuchando en verano. Así, un poquito este tutum revolutum, este tutti frutti, pero que al final, bueno, también de alguna manera tiene algún sentido, ¿no? Pues de por qué escuchas unas cosas y no otras, y lo que te ha tocado, lo que te ha llegado, las cosas nuevas, las cosas viejunas. Lo que se puede decir es que hemos escuchado poca canción de verano. O sea, George y Dan hemos escuchado poco. Bueno, perdona, pero yo estaba repasando algunas letras de George y Dan porque yo pensaba que no eran tan explícitas. Es decir, yo... Cuando dices tan explícitas, es tan machistas y tan cutres. Sí. No, súper machistas, pero súper explícitas. O sea, quiero decir, no sé. Yo pensaba que era como más... Claro, como nunca presto atención a las letras, solo me quedo con chiringuito, la barbacoa, no sé qué. Pues no, pero que luego hay cosas... Como decía Muchachada Nui en su mítico George y Dan de Celebrities, era... No, claro, si cuando componías la barbacoa, lo de los choricitos, se refería al clima de corrupción política que existe en este país. Es un cantante protesta, George Dan. Pero, a ver, sus metáforas eran un poco... así como... Porque eso de las chicas en la playa ni guisan ni cocinan, se vuelven como locas y prueban mi sardina... No sé yo. Iñaki, no sé yo. Y luego el chiringuito. No hacía falta vamos. Recordar a George Dan que empezó yo. Vamos a correr un tupido velo y vamos a seguir repasando canciones que hemos oído este verano. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Como todo, en realidad, todo lo que se ha compuesto en el 2023, todo no podía ser de sufrimientos y de tal, también ha habido gente que le ha dado por hacernos mover el esqueleto y por hacer cosas más ligeras, pero muy bien chulas. Y estoy pensando precisamente en Jesse Ware y su disco What's Your Pleasure, que nos lo descubrió nuestro común amigo David, que ha salido en estos programas del repaso del verano ya en varias ocasiones. Y bueno, yo tengo que reconocer que he repasado un poco la trayectoria de esta chica y de sus discos anteriores. Me interesan más bien poco, tengo que reconocerlo. Y este último disco a mí me parece que tiene, bueno, cosas muy buenas y cosas que me dejan un poco indiferente. Pero es verdad que las cosas chulas que tiene, así que tiene un rollo ahí de mezcla de disco con elementos, yo que sé, que te recuerdan desde Daft Punk hasta Chic. A mí yo le veo hasta algo de Michael Jackson en algún momento. Con esos arreglillos ahí, esos bajos y sintetizadores ochenteros, la verdad es que el disco tiene canciones que son muy divertidas, ¿eh? Muy. Sí. Muy bonitas, además de escuchar, ¿no? Y yo creo que dentro de este mundo últimamente tan, no sé, pues tan oscurillo que nos está tocando vivir, creo que canciones como la que os vamos a poner, pues vienen muy bien. Yo creo que os va a encantar. Spotlight. Ain't enough to say. That I think of you. Words can never do the things that I need them to. Tell me when I get more than a dream of you. 'Cause a dream is just a dream. Thank you. también nuestro querido amigo David me puso un disco, Heaven and Hell, de los Black Sabbath. El disco en el que Black Sabbath se reinventa. Mira, me sorprende que no lo hubieras escuchado. Pues sí, pues sí. A veces pasa. Así es, claro. O sea, no, lo siento, pero no hay días. Nos pasa a todos las cosas. Para escuchar tantas cosas. Y realmente es un disco, es el disco que los otros tres miembros de Black Sabbath decidieron grabar cuando decidieron también, no sé si echar a Ozzy Osbourne, si fue, no, que me voy yo. Bueno, el caso es que Ozzy estaba un poco malamente, toda la banda estaba malamente por lo que es la cuestión de las drogas, básicamente. Y Tony Iommi, el guitarrista de la banda, decide contratar a Ronnie James Dio. Y de ahí surge este disco, Heaven and Hell, un discazo. Por cierto, un disco en el que toca el batería de la banda, el bueno de... no me acuerdo cómo se llama, pero era Worth. Se apellidaba Worth. Y que él dice que no recuerda que haber tocado el disco. O sea, él... él en plan... Que yo toqué ahí, ¿eh? O sea, eso es mío. Pues porque tú me lo dices, porque no me acuerdo de nada. Bueno, nos quedamos con el último tema del disco, que no es quizás uno de los más conocidos, no es de los más metaleros de este disco, que tiene el absolutamente canónico sí. Heaven and Hell. Un tema triste, una especie de balada que se llama Lonely is the Word. Como solitario es la palabra que me define en este momento en el que lo tuve todo y ahora no tengo nada. Algo así. Y que tiene la particularidad de que tiene 4 solos de guitarra seguidos. A ver si os gusta. We pass so close. Vamos a aterrizar aquí por nuestra tierra porque los Belaco acaban de sacar, los de Munguía acaban de sacar su cuarto disco titulado Plastic Drama. Claramente su mejor disco, o sea, desde mi punto de vista. 10 temas súper redondos, súper interesantes. Yo creo que esta gente ha pasado ya a otro nivel. Eso es mi opinión, por lo menos. Venga, Belaco. No sé si se les reconocerá o no, pero para mí es así. Yo creo que también, bueno, no, pues son otros que también han grabado esto y también pues están un poco influidos por todo lo que nos rodea y demás, ¿no? Por este mundo pandémico que nos ha tocado vivir. Y bueno, yo creo que el propio nombre del disco, ese Plastic Drama, yo les he leído por ahí en algún lado que va un poco en esa línea, ¿no? Pues estos dramas de plástico que tenemos a veces en nuestras acomodadas vidas que nos impiden enfrentarnos con las cosas que realmente importan, con las cosas que al final casi como que dejamos de lado porque estamos pues un poquito, no sé, como atraídos por chorradas, por decirlo de alguna manera. O desviviéndonos por muchas cosas que son un poco chorradas. No sé chorradas que te, de, no sé qué te chorradas de, aquí. Chorradas de plástico. Vamos a ponernos un tema que se llama Sirène, así en francés, entiendo, porque han puesto aquí muy bien su acento grave y todo. Así que Sirène. A ver, Mouse Allison. No sé si te suena Mouse Allison. Hombre. ¿Cómo no te va a sonar Mouse Allison? A ver, de tanto Dios? Me suena... Escúchame. A tanto ver. Me suena Mouse Allison que te recuerdo que tú me regalaste un vinilo de Mouse Allison hace cosa como de 3 años o así. Sí. Donde aparecen algunos de los temas míticos de Mouse Allison. Mouse John Allison, un tipo de Mississippi, digamos, tirando a blanco, vamos a decir. O sea, sí, es como blancuzco. O sea, es blanco. Por cierto, un tema muy interesante que me ha encantado, que me ha dejado medio loco. Tú sabes que hace poco han sacado, bueno, no sé si sabes, pero han sacado, de New York Times, ha sacado una clasificación de los hombres más influyentes de los Estados Unidos, de los hombres y mujeres. No, supongo. No he tenido el gusto de leer eso. No he entrado a fondo en la lista, supongo que habrá también mujeres influyentes, pero bueno. El caso es que ha habido, pues hay incluso un tipo que ahora mismo no sé ni quién es, de apellido vasco, que es descendiente de vascos, pues de emigrantes vascos que irían allí en el siglo XX. Y esta clasificación, como son americanos, estamos hablando de New York Times, que es uno de esos periódicos supuestamente progres, más o menos progres, o al menos demócratas, sí, de, bueno, ¿no? O sea, sí. La costa este, que se supone que el que donde está la mandanga así como más complicada es en el centro, ¿no? En el medio oeste. Bueno, pues a este hombre, por ejemplo, entre otros, a todos los que tienen origen en la península y sobre todo en el Estado español, les ponen, o sea, no les ponen de raza blanca, o sea, no son raza blanca. Ah, yo había oído hablar algo de eso, ¿sabes qué? Porque con Antonio Banderas, porque cuando el rollo aquel de que estuvo nominado, ¿sabes? Sí. Estuvo en la nominación a los Oscars, pusieron que como que dentro de, o sea, como que dentro de los, es que además fue así, fue un rollo muy raro, porque fue como que dentro de los negros, como que ya le estaba, como ya estaba nominado también Antonio Banderas, sí, y tal, sí, y sí. Una cosa un poco rara. Sí, sí, es como que son, o sea, como que somos latinos, y como latinos no somos blancos. Idiotas de la ultraderecha española que, bueno, sí, de la ultraderecha en general. No me refiero solo a Vox, sino a toda la demás más supuestamente más civilizada que os reflejáis en el supremacismo blanco americano para sentiros parte de algo. No lo sois. De algo que no os acepta. Bueno, y volviendo a Mouse Allison. Perdóname, Mouse Allison. No, muy bien, fenomenal. Blanco de Mississippi. El Mark Twain de la música. Nos quedamos con un tema espectacular que se llama I Don't Worry About a Thing, que lo que viene a decir, no me preocupo por nada porque sé que todo va a ir mal. Mouse Allison, año 76, esta versión en ese directo de la PBS con su trío. If this life is driving you to drink, you're sitting around wondering just what do you think? Well, I got some consolation, I'll give it to you if I might. You know I don't worry about a thing, 'cause I know nothing's going to be alright. This world is just one big trouble spot, 'cause some have plenty and some have not. You know I used to be troubled, but I finally saw the light. Now I don't worry about a thing, 'cause I know nothing's going to be all right. Be a big winner. If you get too fat or somebody else gets thinner, you know there's always somebody playing with dynamite. So you know I don't worry about a thing, 'cause I know nothing's going to be alright. Pues casi por los mismos años y por las mismas zonas geográficas, pero esta vez sí con una persona bien negra, que se llamaba Overton Bertis Wright, más conocido como O.V. Wright, porque yo creo que lo de Overton Bertis, pues como que... Madre era como creo que era como complicado. Eso sí que es un nombre artístico. Pues como digo, que vamos ahí también a esa América del soul del sur, donde este hombre fue una de las grandes figuras, luego desaparecida, realmente muy poquita gente se acuerda de O.V. Wright. Cantaba de una manera muy curiosa, era como una especie de Rajoy cantando las sheshesh, las hacía así un poco, pero una voz preciosa, preciosa. Y el tío realmente... Yo creo que ha sido más conocido casi porque sus canciones se han sampleado en el hip hop, pues de esto que se suele decir, hasta la saciedad. Hasta la suciedad. Hasta la suciedad. La canción esta que vamos a poner, que se llama Let's Trade It Out, que es del 78, los Wu-Tang Clan la samplearon en su tema América, de aquel disco que sacaron que se titulaba America is Dying Slowly. América se está muriendo poco a poco. En realidad es un tema que compuso Latimore en el 74, un tipo que le daba al blues y al... No el Latimore que tú ibas a decir Andy ahora. Latimer. No, ese no. Además no es Latimore, es Latimore. Ya, pero ya sabes que... Pero sabía que lo ibas a decir, fíjate. Pero la que se hizo famosa fue la versión de Overton Bertis, de Uber Wright, en el 78, hasta el punto que la mayoría de la gente piensa que la canción es suya, no es la canción de Latimore. ¿Y qué más contaros de este hombre? Bueno, muchas cosas que ya os contaremos en otro momento, porque yo creo que este hombre tiene también su pequeña historia. Murió en el 80, pues porque estaba, la verdad que el tío estaba con muchos problemas de adicción a las drogas y ahí acabó con un ataque al corazón. Y hay una cosa muy curiosa, bueno, muy curiosa, que les pasó a mucha gente. No sé si te recuerdas que en el año 2019 la Universal, los estudios de la Universal se quemaron. No sé, hubo un fuego de la pera y se quemó todo. Pues casi todos los temas del artista, todo el material que estaba ahí de Uber Wright fue destruido por el fuego. Menos mal que quedan cosas obviamente grabadas por otros lados, más lo que se ha colgado en mil sitios y demás, pero se perdió gran parte del material, sí. Bueno, vamos a escuchar este precioso... Voy a decirlo como lo diría él cuando canta. No me va a salir. Let's trade it out. Let's straighten it out. tell something just wasn't right. When you turn your back to me and covered your head, oh, you didn't even say goodnight. Now if you're tired and don't wanna be bothered, baby, que suena un poco rojo ahí. Me he arrepentido y voy a terminar el hilo heavy metalero, porque esto también nos permite anunciar una... Yo estoy aquí comprometiendo programas como... ¿Sabes? Como la monachita, me da igual. Que alguien tome nota, que alguien tome nota, a ver si luego se cumple algo de esto. Bueno, algunos seguro que sí. Hace muchos, muchos años hicimos un programa que prometía ser el inicio de una larga serie dedicado a un instrumento. En sí, este señor. Caso fue el Fender Rhodes. Me suena que no me he vuelto a dedicar. Fíjate que hemos pensado muchas veces, sí, pero no hemos dedicado un programa estrictamente a un instrumento, sí, concreto. El Hammond, tío. Hicimos varios programas con el Hammond. Perdóname. No, un Hammond. No, hicimos más de un programa con el Hammond también. Dedicamos un programa al Fender Rhodes y efectivamente varios programas al órgano Hammond, un clásico. Bien, pues esto... Perdona, y también dedicamos un programa al Fitzcornio. Que no, que te estoy tomando el pelo, no hemos dedicado ningún programa al Fitzcornio. Hubiera estado bien, pero... Me había volado la cabeza completamente, o sea, han pasado... ¿Pero a qué has dudado? 200, no, no. Hostia, pues igual hemos hecho un programa sobre el Fitzcornio. Han pasado, como lo de la vida por delante de ti, 220 y tantos programas por delante, por mi cabeza, a velocidad de la luz, en plan Fitzcornio. Encima... El caso es que te iba a dar la razón. Estaba a punto de decirte, ah, sí, es verdad. Ha sonado algún Fitzcornio en este programa. Bueno, en fin, final del hilo del heavy metal, de la banda de esto que estaba relacionado con Ronnie James Dio y Black Sabbath, Ozzy Osbourne, efectivamente se fue de la banda en el año 79, pero montó, pero vamos, o sea, se fue para hacerse más grande, o sea, porque montó su mítica banda, Ozzy Osbourne, no sé cómo es su banda. Pero bueno, en el año 92 saca su último gran disco, un disco que se llama No More Tears y que contiene un tema que se llama No More Tears, su tema homónimo, que a mí me encanta y que tiene un puente en mitad de la canción al final... que en el que aparece un melotrón. Toma ya. Que esto es otro teclado histórico, de muy, muy, muy sinfónico además, que bueno, que ya los Beatles ya tocaron en, por ejemplo, en Strawberry Fields Forever. Bueno, pues nos quedamos con el tema No More Tears y con esa aparición estelar del melotrón por ahí en medio. y un viajecito a 1969 a un disco, a un discazo, voy a decir, que sacó el bueno de Jack Bruce, ese bajista mítico de los Cream, allí con Baker y con Clapton. Sacó este disco en solitario, yo creo que lo sacó, creo que fue justo después de que Cream finalizó, vamos, o sea, cuando ya lo dejaron. Y es un disco que se llama Songs for Taylor. El disco me parece precioso, es una joyita de blues mezclado con jazz, por supuesto también con pop en cierta manera, donde brilla bastante el bajo de él, pero bueno, las canciones están construidas de manera colosal, las secciones de viento son preciosas. Es un disco que yo creo que ha pasado, desde mi punto de vista, ha pasado bastante desapercibido. Yo creo que tendría que ser un disco importante en general, ¿no? En el mundo de la música. Y bueno, hay varias colaboraciones. Yo propongo que escojamos de I Never Tell Your Mother She's Out of Tune, que es una colaboración con George Harrison, precisamente. Fíjate tú, ni más ni menos. Mira. Y donde el Bruce además toca el piano, además. Y bueno, que es muy chulo. Vamos a escuchar. Baby, yo me vuelvo a la historia de Mouse Allison. Mouse Allison es un... Bueno, ya os hemos contado quién era. Es un hombre que vivía muy al límite, no muy al límite de... sino muy al límite de pasta. O sea, él, aunque es muy reconocido, el tío no vendía un disco. Uh-huh. Y le salvó, él dice que le salvaron la vida los grandes grupos de rock y de blues ingleses, no americanos, sino ingleses, como The Who. Pete Townshend siempre ha hablado de él como una de sus grandes influencias. John Mayall hizo versiones de uh-huh. sus temas, y ahí es cuando le empezó a entrar pasta. O sea, cuando The Who integraron una versión de un tema suyo en un disco de directo, y de repente le llegó un cheque de 12.000 o de $7.000, que generalmente le llegaban cheques de $12 y de repente le llegaron $7.000. Bueno, Mouse Allison, una gran influencia para muchos músicos, que también obviamente está influido por otros grandísimos músicos del blues, principalmente, que es en el género en el que se movió, el blues, el swing. Y me quiero quedar con un grandísimo guitarrista del Delta del Ebro, no de... Es que bueno, antes... seguro que hay grandísimos guitarristas en el Delta del Ebro. Seguramente. En este caso, no, este es el Delta del Mississippi. Buka White, uh-huh. Que compuso y grabó también ese mismo año, aunque él estaba en la cárcel, estaba en Parchman Farm, que era una prisión de alta seguridad de Mississippi, y compuso precisamente el blues de la granja Parchman, esa penitenciaría granja donde prestó... Bueno, pues donde tuvo que estar, pasar alguna temporada de sus vidas. Es un tema espectacular y realmente la forma que tiene de tocar la guitarra es alucinante. Buka White, Parchman Blues. Just give me light this morning down on Parchman Farm. Give me life this morning down on Parchman Farm. I would hate it so bad, but I left my wife and mom. Oh, you, goodbye wife, oh, you have done gone. Oh, goodbye wife, all you have done gone. But I hope someday you will hear my lonesome song. Listen, you men, I don't mean no harm. Oh, listen, you men, I don't mean no harm. If you wanna do good, you better stay for Parchman Farm. We go to work in the morning just to dawn of day. We go to work in the morning just the dawn of day. This is the setting of the sun, that's when the work is done. I'm down on old Parchman Farm, I sure wanna go back home. I'm down on the Parchman Farm, but I don't wanna go back home. But I hope someday I will overcome. Y ahora os propongo un viajecito a Australia, a la banda Banana Gun, que saca su primer disco después de haber hecho muchos bolos y después de ser una banda muy volcada así en el rollito jam psicodélico, un rollo que les va mucho, por cierto, a los australianos y a las australianas. Ahí tenemos... Sí, sí, tenemos, mira que no tenemos bandas ahí australianas en ese rollo, ¿eh? Mira los King Gizzard and the Lizard Wizard, que ya irán por su no sé cuánto número de disco, porque ya he perdido la cuenta. Tienen un problema esos chicos, ¿eh? Tienen un problema porque están sacando discos buenos que están pasando desapercibidos, porque como los sacan a todo correr unos detrás de otros, no te da tiempo ni... Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Es su opción. Ellos han decidido pasar a la historia por tener una discografía... Bueno, pues los Banana Gun también hacen cosas muy chulas, muy divertidas. Y vamos a poner una cosa que también nos va a hacer así menearnos, que se llama The Master, de su disco, su primer disco, The True Story of Banana Gun. We'll be right back. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Mira, una vez yendo en el coche en una de esas pequeños recorridos de las merindades, ¿no? Iba con mi hijo Ander y con un amigo suyo, un amigo de Avilés que se llama Justin, y me pusieron una cosa de un rapero que se llama Haloner. Haloner, que no tenía el placer de conocer. Y me gustaron mucho las letras del tipo. Yo creo que si se curra un poquito más la parte así musical y tal, puede hacer cosas interesantes. Entonces, pues bueno, ya casi uno de los elementos que escucha en verano, y además que está guay meter también algo de hip hop y demás, vamos a hablar de este Haloner, que es una persona nacida en Cartagena, Murcia, aunque vive en Alicante, que formaba parte, hasta donde yo sé, del colectivo Hip Hop Sur Tribo, y que, bueno, se ha ido metiendo, gracias a su hermano, desde los 13 años en ese mundillo del hip hop, las peleas de gallos, maquetita por aquí, maquetita por allá, luego ha sacado un disco y demás, ¿no? Y acaba de sacar un single que se llama... Espérate, porque no me acuerdo del título. Porque me hace gracia. Sí, sí. Ah, sí. Mandelbrot conoce a Foucault. Ni más ni menos. Madre mía, pues, bien. Mandelbrot, que era, sabes, que era un matemático polaco, ¿no? Nacionalizado francés. Y Foucault, sí, pues sí, uno de los grandes filósofos del siglo XX. Bueno, Mandelbrot, que era el que trabajaba el tema de los fractales, sobre todo. Porque tú me lo dices. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este segundo programa. Estamos pensando hacer un tercero, no lo sé. No lo sé, sorpresa. Ya veremos si aparece algún tercer programa el próximo lunes, o ya estamos metidos en nuestras secciones y en programas temáticos y tal. Lo veremos. Si aparece un nuevo programa, todavía tendréis la oportunidad quizás de escuchar a Georgie Dam, que ya sé que era lo que más ilusión nos hacía de esta segunda edición. Hasta luego. Agur, agur. Desde el colegio al que he ido, me han querido tener necios a merced del comercio agresivo. Somos máquinas con precio adhesivo, de fábrica, silencio aprendido. Arriba te hacen el lío, cables tendidos. Si el que habla está vendido, esta vez te ha vencido el sable establecido. Sigo la corriente o hay tensiones, tantos enchufes, tantos ladrones. Quiero ver a gordas dando las noticias, la codicia del asno más que el tabaco vicia. Antes cicatriz y ahora caricia, niega la ciencia o llega la ciega evidencia. Ideas heredadas procedentes de la propaganda programada, voluntad popular secuestrada. Recapitula el titular, ¿quién te manipula? ¿Quién te hace la pirula? Amplitud fractal, efecto Mandela, efecto mandala. Respeta la escala, el mosquito te apuñala. Efecto Mandela, efecto mandala. Respeta la escala, el mosquito te apuñala. Nos encanta señalar, si nos señalan, soñé que la bala del Impala no le daba gualas. Hay evidencia de algo, negligencia en el cargo, resistencia pese a diligencias. De embargo, sigo mi combate en este lado, el síntoma terrestre me pega en la tostada, síntoma de restregado. Nadie niega que el fuego queme, pero llega un nuevo meme. Relación vital que te hace olvidar la prisa, y nadie teme el final. Son 12 costillas más, 12 costillas van sobre dos tibias. Completo líneas con metonimias. El dinero es capital y no la paz como en Bolivia. Recapitula el titular, ¿quién te manipula? ¿Quién te hace la pirula? Amplitud fractal, efecto Mandela, perfecto mandala. Respeta la escala, el mosquito te apuñala. Efecto Mandela, perfecto mandala. Respeta la escala, el mosquito te apuñala. Wala. Respeta la escala, el dedo que te señala. Todo empieza cuando se termina el cole. Girasoles a pilas y clorofila en ventiladores. Exterminadores de vida, cerebros en fila de bancos, francotiradores. El negro es el blanco, tira ya la piscina o policloro hasta que salga lila. El marcador o vacía tu mochila de dolores. Mira, dentro del sol, filamentos de wolframio. Andamos como momias, claustrofobia en andamios.